Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 8 de diciembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y me ha de disculpar a usted que no eleve la voz, pero resulta que esta condenada gripa no me deja en paz y, bueno, mire, si me echo un poquito más de volumen, entonces me va a salir un gallo muy feo. Así que sin más preámbulo, le presento las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Exigen opositores a Reynoso FEMAT que aclare privilegios a Televisa y al Necaxa. Se van a topar con pared. Arturo González Estrada es el menos indicado para andar defendiendo panistas, dicen en el PRI. Gobernadores panistas se comprometieron a ayudar a Calderón Hinojosa. En aumento las enfermedades respiratorias en Aguascalientes. Parece ser que Reynoso FEMAT cumple una promesa de campaña: más recursos a municipios. Inversionistas alemanes prometen, por lo pronto, invertir en Aguascalientes. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Pues sí, parece ser que el corresponsal de la revista Proceso, Gilberto Valadez, se ha puesto a trabajar la nota que le ha dado vuelo y revuelo a lo que es el gobierno de Aguascalientes, así que se ha dedicado a recabar opiniones de otros actores, sobre todo de gente de la oposición al gobierno de Aguascalientes. Así que se fue a buscar a diputados y líderes de oposición, y quienes inevitablemente le exigieron al gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT una aclaración en torno a los beneficios que ha otorgado al equipo de fútbol Necaxa y a la empresa Televisa. El primero es Abel Sánchez Garibay, quien censuró los privilegios para la realización del programa Nuestra Belleza cuando el turismo ha sido un fracaso en este gobierno. Para el dirigente del Partido del Trabajo, Miguel Besoberto, el gobernador debe deslindarse del caso, pues le está ocasionando más problemas que beneficios, y contrasta la controversia del Estadio Victoria con un proceso electoral que no ha sido esclarecido. Hay que recordar, amigos cibernautas, que fue en la edición 1518 de la revista Proceso que la que revela de nueva cuenta, ya se había revelado desde hace mucho tiempo, los beneficios que Reynoso FEMAT otorgó al Necaxa y en este caso a Televisa cuando fue alcalde de la ciudad, para propiciar su mudanza a esta ciudad, donde se le concedió el terreno para edificar el Estadio Victoria y la Casa Club. De igual forma, en esta revista se detallaron los pormenores de los beneficios que el gobierno del estado concedió a Televisa para la producción del show Nuestra Belleza, situación que es muy parecida a la que está ocurriendo en San Luis Potosí. En entrevista telefónica, el diputado perredista Abel Sánchez Garibay arremetió de una manera durísima en contra del gobernador. A final de cuentas, amigos cibernauta, hay que poner los puntos sobre las íes. Este asunto, el tema relacionado con las irregularidades del estadio, ya es viejo. Pero de tan viejo, ya de alguna manera fue sobreseído, si no por las autoridades, cuando menos sí por la ciudadanía. Queda bien claro que la ciudadanía no se tragó la historia del asunto de las prebendas que le dio Luis Armando Reynoso cuando fue presidente municipal. Tan es así que sin mayor problema Luis Armando Reynoso FEMAT fue elegido gobernador. A final de cuentas, y me va usted a perdonar que sea yo un poco lapidar en este sentido, pero tal parece que los aguascalentenses tenemos el gobierno que nos merecemos. Parece ser que los aguascalentenses preferimos el pan y el circo, valga el epítome del pan y del pan, y al circo, que saber la verdad. Y no solamente saber la verdad, sino también cuestionar las actitudes de nuestros gobernantes. También queda muy claro que la actitud de Luis Armando Reynoso Femat cuando fue presidente municipal y cuando fue presidente del patronato de fomento del fútbol fueron cuestionables, pero nadie hizo nada. Es ahora hasta que sale este asunto en proceso, entonces cuando se le vuelve a recordar el asunto a la ciudadanía. Pero ¿sabe qué? Amigo cibernauta, lamentablemente, y siguiendo la tesitura de un pueblo que solamente le gusta el pan y el circo, esto no va a durar más de una semana en la agenda de los medios. Arturo González Estrada es el menos indicado para salir en defensa de los candidatos panistas, pues tiene muchas cuentas pendientes sin aclarar por nepotismo, por tráfico de influencias, por corrupción y uso de los recursos públicos para las campañas albicelestes y para su propia promoción. Bueno, esto evidentemente no lo digo yo, lo dice el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Tavares Medina. Este personaje añadió que la defensa del secretario de Desarrollo Social del municipio está totalmente fuera de lugar y confirma el desvío de programas y fondos públicos para las campañas panistas. Refleja además que es un caciquillo de pueblo, así lo califica el señor Roberto Tavares, al actuar como si aún fuera dirigente del PAN, siendo ahora un servidor público. Adicionalmente, supone el dirigente partidista, supone que viola la ley de responsabilidades para los servidores públicos al intervenir en cuestiones político-partidistas en su tiempo oficial de labores como funcionario del municipio de la capital, según lo subrayó este personaje. Es muestra de la falta de mando del alcalde Martín Orozco Sandoval sobre sus subordinados, ya que estos no deben distraer sus labores por las que les paga, y muy bien, el pueblo de Aguascalientes. Gobernadores del Partido Acción Nacional, y entre ellos, para variar un poquito, Luis Armando Reynoso Femat, sostuvieron ayer una reunión privada en donde acordaron cerrar filas en torno a su candidato presidencial, Felipe Calderón Hinojosa. Por su parte, el presidente nacional del PAN, Manuel Espino, informó que los gobernadores panistas se comprometieron a apoyar la candidatura de Calderón mediante la realización de buenos gobiernos en sus entidades que le hagan ganar el mayor respaldo y reconocimiento ciudadano al partido en la elección del 2006. En dicha reunión, tal como se lo comentaba, estuvieron presentes los gobernadores Héctor Ortiz de Tlaxcala, Eugenio Lorduy de Baja California, Sergio Estrada Cajigal de Morelos y, como le había comentado, Luis Armando Reynoso Femat de Aguascalientes. Hubo ausentes, sin embargo, a esta reunión, y estos ausentes fueron el gobernador de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos, y el gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada. Queda claro, y trató de dejar claro Manuel Espino, que no habrá apoyo económico o de gobierno a favor de Felipe Calderón Hinojosa, sino simple y sencillamente en hacer buen gobierno. Pero mire, después de haber visto los escándalos del Fonde, después de volver a recordar los asuntos de el famoso estadio el Estadio Victoria y el terrenito que se le regaló al Necaxa, mire, sinceramente, yo casi estoy seguro que va a volver a pasar otro huracán aquí por Aguascalientes, o va a temblar en Aguascalientes, o no sé, a lo mejor algunos alienígenas nos invaden, y entonces el Fonden otra vez apoyará económicamente y con materiales de construcción a aguascalentenses y aguascalientes. Y como usted podrá comprobar en mi voz, se ha reportado por parte de las autoridades sanitarias un incremento de 8.6% en el número de pacientes con enfermedades respiratorias debido a los cambios del clima que se han presentado aquí en Aguascalientes. De nuevo cuenta la recomendación, amigos cibernauta, es pues inevitablemente no exponerse a los cambios bruscos de temperatura, y sobre todo si usted sabe de personas que vivan cerca de su casa o que estén cerca de su oficina, que sean evidentemente indigentes o personas sin hogar o personas con hogares muy precarios, que sean reportados a la autoridad municipal o a la autoridad estatal competente para que les apoyen, no para denunciarlos para lo más mínimo, sino precisamente para que los apoyen, para que puedan acceder a los refugios que ya están instalados en puntos importantes de la ciudad y del estado. Es muy importante solidarizarse en estos momentos con esas personas que no tienen nada, amigo cibernauta. Hay, por ejemplo, yo conozco a unas personas que viven aquí cerca en Ojo Caliente, que viven en una extrema miseria, pero en una miseria en realidad. Y esta miseria está dentro de los límites todavía del segundo anillo. Estas personas viven en extrema pobreza y de verdad son del tipo de personas que necesitan en estos momentos de nuestro apoyo. Si no es por vía directa, entonces debe de ser entonces por vía indirecta, llamando a las autoridades y pidiéndoles por favor que apoyen a estas personas que realmente lo necesitan, si no queremos ver otro incremento más en el número de personas con enfermedades respiratorias. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat confirmó ayer que habrá un mayor respaldo a los municipios mediante el otorgamiento de más recursos, la ampliación de programas de alto impacto social y la gestión y complementación de infraestructura que permite elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Esto, y es inevitable recordarlo, fue promesa de campaña del propio gobernador del estado y que aparentemente podemos estar viendo que efectivamente la va a cumplir. El mandatario explicó ayer que la propuesta en el paquete económico presentado al Poder Legislativo para el 2006 destina más de 1,000 millones de pesos a los 11 municipios y este presupuesto se distribuye de manera tal que procura el desarrollo integral de Aguascalientes. Lo más importante es que este monto de dinero, estos 1,000 millones de pesos, es independiente a los recursos que se darán del Fondo de Obra Pública y del ramo 33 para infraestructura social y fortalecimiento municipal. Es decir, son, a final de cuentas, son fondos extra a los que por derecho le corresponden a cada uno de los municipios en cuanto a la recaudación fiscal y entrega de recursos por parte de la Federación hacia el estado y por ende hacia los municipios. Tan solo para el municipio de la capital, Aguascalientes, el gobierno del estado contempla canalizar en una primera fase más de 700 millones de pesos que servirán para continuar con la realización de importantes obras que corresponden a las expectativas de los aguascalentenses. Y en este monto se refleja también pues la inequidad y no precisamente de la distribución de estos recursos. Hay que recordar que Aguascalientes es una ciudad-estado. Aquí en Aguascalientes está prácticamente casi el 79% de la población de todo el estado. Entonces, si usted a 1,000 millones le resta 700 millones que va a recibir únicamente la alcaldía de Aguascalientes, pues entonces quedan 300 millones de pesos que, pues, a su vez, serán repartidos en 10 pedacitos correspondientes al número de personas que viven en cada uno de los municipios. El incremento no es tan espectacular cuando uno se pone a hacer cálculos de este tipo. Por lo pronto, lo que sí es cierto es que se ha diseñado un presupuesto inédito. Y sí, permítame que sí, sí lo puedo confirmar después de haber visto varios números, sobre todo en esta cuestión del presupuesto. Y este deberá traducirse en acciones que posicionen al municipio y al estado a la vanguardia en el progreso. Sí, efectivamente. Es momento de reconocer que así es. Por otro lado, el mismo gobernador del estado, pues ni modo que otro, ¿verdad?, Luis Armando Reynoso Femat, aseguró que para el próximo año hay buenas expectativas para la consolidación de proyectos de inversión alemanes que contribuyan al desarrollo económico de la ciudad y en específico del estado. El titular del Ejecutivo dio a conocer que en su reciente viaje de trabajo a la capital de la República se reunió con el embajador de Alemania en México, Ebrard Kölsch, a fin de concretar acuerdos y trabajar de manera conjunta para la proyección de nuestro estado en Alemania. Así que inevitablemente esto implica que el gobernador del estado y también inevitablemente parte de su camarilla, o en este caso de su gabinete, tengan que viajar a Alemania para poder concretar estas posibles inversiones que se podrían dar aquí en Aguascalientes. Por lo pronto, el embajador alemán estará de visita en nuestro estado por ahí de abril para conocer junto con algunos empresarios del país alemán el desarrollo industrial que se ha alcanzado aquí en Aguascalientes. Y posteriormente, en el mes de julio del próximo año, las autoridades estatales realizarán una gira de trabajo a Alemania para poder concretar los esquemas que se pudieran establecer aquí en el estado. Así que otra vez tendrá que prepararse psicológicamente el gobernador para que se le critique de manera imparable por los viajes de trabajo que inevitablemente se tienen que hacer. Hasta que no está alguien viajando es cuando se da cuenta de la realidad de las cosas, pero por lo pronto los que no sacan un pie del estado tendrán bastante trabajo para el mes de julio. Y sabe qué, amigo cibernauta, ya nos vamos. Por respeto a usted y por consideración a mi garganta, ya dejo de grabar yo este noticiero. Pero antes que nada, le comento que el clima promedio para el día de hoy será de 14 grados centígrados. Ojo, amigo cibernauta, bajará más la temperatura. Y la humedad se mantendrá en 60% por las mismas lluvias repentinas que nos han azotado. Por ejemplo, como la ayer de la tarde. No habrá nada de viento. Y la presión atmosférica estará por los 30.17 pulgadas. Como está haciendo frío, la evaporación del agua será casi nula, así que la visibilidad estará por ahí de los 15 kilómetros de distancia. Y ahora sí, ya nos vamos, amigos cibernautas, pero antes les tengo que comentar que hay un nuevo participante en las opiniones de MetroAguascalientes.com. Se trata del periodista y corresponsal del periódico Excelsior, Abacha. Así le conocemos los que estamos en esto como Abacha, pero se trata de Alfredo Barba Chávez, periodista de dilatadísima trayectoria y reconocido prestigio, que se une a las opiniones de MetroAguascalientes.com y que enriquece y engalana más nuestra página. Misma que gracias a su preferencia y gracias también a quienes participan en este proyecto informativo, se está ubicando en los primeros lugares a nivel estatal en cuanto a la preferencia y frecuencia de visitas. Y eso usted lo puede comprobar directamente también desde nuestra portada. Ahí está el vínculo hacia la página alexa.com, que certifica de manera diaria el posicionamiento de la página de MetroAguascalientes.com y que obviamente no deja lugar a dudas a que así es. Gracias a su preferencia y gracias a las personas que trabajan con nosotros, MetroAguascalientes puede ser considerada ya como una de las páginas comerciales más importantes de Aguascalientes. Por lo pronto, ya lo dejo, póngase a trabajar y que tenga usted un excelente día.